Estamos con Rosalvina Garavito. Este es el programa sobre salarios tras la chuleta. Rosalvina, cuéntanos, ¿cuál es la situación del trabajo en México? Del salario. En términos de salario, los trabajadores mexicanos han sufrido una violentísima y larguísima expropiación de su poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Significa, si lo medimos en términos de salario mínimo legal, que en 1977 el salario compraba 5 veces más de lo que puede comprar ahora. Quiere decir que tenemos un deterioro salarial del 80%. La Constitución mexicana, en su artículo 123, en la fracción sexta, establece el derecho social a un salario suficiente. ¿Qué quiere decir un salario suficiente? Un salario digno, el ingreso que le permita al padre de familia satisfacer las necesidades materiales, culturales y económicas de su familia. No es lo que sucede en México. Si pensamos en este muy fuerte deterioro salarial que lleva ya 33 años, esto es, estamos hablando de un largo ciclo histórico de más de 30 años, este deterioro salarial ubica a el 80% de la población en México fuera de la realidad constitucional. Quiere decir, 80% de las familias trabajadoras en México y en general de los mexicanos y las mexicanas tienen un ingreso por debajo de lo que la Constitución establece como el mínimo necesario. ¿Por qué hemos llegado a esta desastrosa situación que ha tenido, como ustedes se imaginarán, muchísimas implicaciones en la vida social de nuestro país y en la vida económica? En la vida social no podríamos explicarnos el gravísimo problema de inseguridad pública que vivimos de no ser por este deterioro tan intenso de la capacidad adquisitiva de los salarios. Y en términos económicos, reducir el salario significa deteriorar el mercado interno. Si no hay mercado interno, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Regreso a la pregunta, ¿por qué hemos llegado a esta desastrosa situación? Hemos llegado a esta desastrosa situación por una decisión política. Quiere decir, aquí no hay ninguna fuerza del destino, no hay ningún fatalismo. Aquí hubo una decisión a partir de 1977 de intentar, según los gobernantes, de estabilizar la economía, responsabilizando a los salarios por el crecimiento de la inflación que ya se había desatado desde la década de los 70. Cuando no son los salarios, por supuesto, los responsables del crecimiento de la inflación. La decisión política fue, desde el gobierno de López Portillo, de establecer los topes salariales. El tope salarial, como todos y todas sabemos, es una medida draconiana que establece que los salarios no pueden crecer más allá del tope que el gobierno define. Esto en contravención a la norma jurídica que supone un mecanismo tripartito para proteger al salario a través de una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que está estipulada en la Ley Federal del Trabajo, la reglamentaria del 123 constitucional. Este carácter tripartito significa que está ahí representado el gobierno, los trabajadores y los empresarios. En los hechos, la manera en que funciona esta comisión es simplemente que acata las órdenes del Poder Ejecutivo en términos de la decisión que previamente tomó sobre el tope salarial. Lo que hace la comisión es avalar esa decisión para que se publique en el decreto oficial sobre el alza de los salarios mínimos. Nosotros consideramos, hablo en plural porque se ha venido trabajando en una propuesta de reforma laboral democrática, que el régimen salarial en México es discrecional es absolutamente autoritario y es absolutamente perjudicial, lo ha sido, para proteger el poder adquisitivo del salario. De manera que tendríamos que cambiar todo este régimen, tendríamos que cambiar las reglas del juego, tendríamos que desaparecer a la obsoleta Comisión Nacional de Salarios Mínimos para dar nacimiento a un instituto autónomo que realmente protegiera al salario, pero no de manera discrecional, sino de manera automática. Quiere decir, otorgar de manera automática los aumentos salariales de acuerdo al aumento de la inflación y de acuerdo al aumento de la productividad. Esto no puede hacerse de la noche a la mañana, pero si no cambian las reglas del juego en México para permitir el crecimiento del ingreso integral de los trabajadores, quiere decir el salario directo, las prestaciones, reparto de utilidades, por supuesto, también, entonces nuestro país seguirá en el camino en el que nos encontramos, en el del desmantelamiento económico, en el del deterioro social y el de la cada vez más mayor dificultad de que retome una nueva senda. Es absolutamente necesario y es un pilar fundamental que cambie en México esta obsoleta forma de determinar los salarios y, por supuesto, que cambie la decisión política de hacer recaer sobre las espaldas de los trabajadores la estabilización de la economía. ¿Qué se requiere para ello? Se requiere de voluntad política, se requiere de un nuevo pacto laboral, se requiere de un nuevo esquema de relaciones entre el capital y el trabajo a fin de hacer efectivo un derecho social por el cual se levantaron millones de mexicanos hace 100 años en la revolución de 1910 que exigían el salario suficiente. A ver, un par de preguntas. ¿Ese es el tuyo o es el mío? ¿De qué lo que dice? Sí, además de... existe una falsa concepción de que con bajos salarios crecerá el empleo. La evidencia de los 33 últimos años nos demuestra que es absolutamente falso. Con esta caída del salario, repito, del 80% para la población que recibe el salario mínimo legal, que no es el único salario, por supuesto, dentro del sistema de salarios en México, pero es el salario clave. ¿Por qué es el salario clave? Porque en función del crecimiento de este salario es como se comportan los salarios contractuales y los salarios sectoriales, o sea, los salarios del resto de la economía. Si no se permite la recuperación del salario mínimo, entonces seguirá deprimido el salario medio, el salario de los sectores, los salarios contractuales. Por eso es clave el salario mínimo. La evidencia, repito, de los últimos 33 años, lo que está más que evidenciando, más que demostrando, es que la caída salarial no es ninguna garantía de crecimiento del empleo, pues en este periodo se ha acumulado un déficit en la creación de empleos de 25 millones de puestos de trabajo. No en balde el crecimiento de la migración, no en balde el crecimiento de la delincuencia organizada, no en balde el crecimiento de la economía informal. El gobierno presume de la creación de empleos. Cuando uno investiga cuáles son los empleos que se están generando, son empleos chatarra, son empleos con salarios por debajo del salario mínimo o entre uno y dos salarios mínimos. ¿Esto es cuánto, Rosalina? Dilo con tu... El salario mínimo en México, bueno, dentro del sistema de salarios mínimos, que aún vigente, existen tres salarios mínimos para tres áreas geográficas, la A, la B y la C. Tendría que ser un solo salario mínimo. El país ya tiene la suficiente homogeneidad económica como para no hacer diferencias. Para la zona A, que es donde vivimos aquí en el Distrito Federal y otros estados, el salario mínimo ahorita está en 57, 58 pesos diarios. Pero repito, el salario mínimo tendría que multiplicarse por 5, de manera que el salario mínimo mensual, en lugar de los 1,000... Bueno, si decimos que el salario mínimo se ha deteriorado en 80% a partir de que se inauguraron las políticas de tope salarial en 1977, eso significa que tiene que multiplicarse por 5 el salario mínimo para que pueda tener el nivel adquisitivo de 1977, imagínate, para que estemos en la misma situación de hace 30 años, ¿no? Para regresar a esa situación que fue un punto, el punto histórico más alto en el salario real, se tendría que multiplicar por 5. Eso significa que el salario diario mínimo legal tendría que ser de 285 pesos y el mensual de 8.550 pesos. ¿Para qué? Para que apenas las familias tuvieran lo mínimo indispensable. Por eso repito el dato de que en México más del el 80% de la población, que son las que reciben menos de 5 salarios mínimos, están fuera de la norma constitucional. Vivimos en términos de salarios, como en términos de tantas dimensiones de la realidad nacional, fuera de la Constitución. Por eso te decía que a mí, que una persona me diga que por 6 horas 200 pesos es justo, por favor, me parece una, o sea, es lo aberración. O sea, eso sería menos de lo mínimo que tendría que recibir, pero el mínimo, o sea, no presumir que eso está por encima del mínimo, o sea, claro. Eso se lo puedes decir con todas las letras. No, por supuesto, se lo dije y otras cosas más, porque además el tenerlas sobreexplotadas, o sea, no nada más trabajan esas 6 horas, trabajan más. Ahora, ¿qué ha significado este deterioro en términos de calidad de vida? Bueno, ya dije, ha significado que en promedio, desde la década del 2000, están saliendo 500,000 de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos, pero el disparo de la migración inició con el deterioro del salario, inició el disparo de la migración a finales de los años, a mediados de los años 70. Ese es un fenómeno. El otro fenómeno es la explosión de la economía informal, el otro fenómeno es la explosión de la delincuencia organizada, pero también pongámoslo en términos de nivel educativo, las familias han tenido que diseñar estrategias de resistencia para poder sobrevivir. Y estas estrategias, por desgracia, significa no enviar a los hijos a la educación superior porque necesitan que esos hijos contribuyan al deteriorado ingreso familiar. Esa es una de las consecuencias. Pero por supuesto también los niveles nutricionales, los niveles de salud de la población en México, los niveles culturales, educativos, en fin, han caído de manera violenta. Por eso repito, es necesario que se vuelque, que dé un giro esta política, que dé un giro la curva de los salarios para que empiece su crecimiento. Esa sería la única manera en que el destino del país se pudieran atisbar horizontes mejores. El presidente del empleo, Jesús Salvini. Bueno, pues yo lo que digo es ja, ja, ja, ja. ¿Cuál presidente del empleo? O sea, en el 2009 se destruyeron, no solamente no se crearon, se destruyeron más de 400,000 empleos. Pero repito, los empleos que se crean son empleos chatarra, fundamentalmente. Más del 60% son empleos con ingresos por debajo de ellos. ¿Cuáles son esos empleos? Están contabilizados los empleos de la economía informal. Ahora, también toma en cuenta que para contabilizar en México a una persona ocupada, basta con que haya trabajado una hora a la semana anterior al levantamiento de la encuesta. ¿Cómo puede ser considerado ocupado una persona que solamente tuvo la oportunidad de vender su fuerza de trabajo por una hora? ¿No? Entonces ahí entra todo. De esos son el tipo de empleos que se presumen. Claro. Y la guerra contra el narco, lo que se presume. Bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias. No tienes por qué.